Líderes partidistas y personalidades de varios países alaban al gran dirigente Kim Jong-il por sus proezas de dirección del partido. En sus mensajes y cartas de felicitación, el secretario general del Comité Central del Partido del Trabajo de Congo y el del Comité Central del Partido Comunista del Líbano, el presidente de la Asociación de Amistad Dinamarca, República Popular Democrática de Corea y otros, enfatizaron que el gran dirigente Kim Jong-il heredó el ideal del presidente Kim Il-sung de considerar al pueblo como el cielo y construyó y desarrolló el Partido del Trabajo como partido madre que sirve con fidelidad al pueblo y poderosa fuerza orientadora. Además, añadieron que las proezas de este destacado político, que defendió e hizo brillar en el mundo el socialismo al estilo coreano, brillarán para siempre junto con la historia de la Corea del Chuche.